can't fuck with us, man. Yo, hey, yo, uno, vamos a hablar duro. Yo, puro, ves, pudo, sudo cuando tiro, ven el oscuro. Here we go, who's the best? God bless if I'm not, you know. Then who knows quién es el verdugo. Pero te puedo explicar lo que yo puedo sin ti, sin nadie, pero con sincero. Esto es para los que no creyeron, los que estaban a mi lado, claro, pero se fueron. Claro, claro, se fueron, pero el dinero hizo que se fueran primero. No tengo que decir nombre, si quiero, si puedo, me atrevo, pero shh, me quedo. Viste, yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero ser como ellos. Muchos me tienen celo, no aceptan que yo soy más feroz. Escribiendo yo soy el más mejor. Escúchame, mírame después. Tú decides si yo le meto. Si yo sé que le meto, ve, pero que si no ves que no hay respeto. Ya yo no te respeto. Cabrón, ya yo no te respeto.